vestido rojo, todos queremos bailar. Da un pasito para enfrente y le empiezan a gritar. Con la del vestido rojo, todos queremos bailar. Y le empiezan a gritar con la del vestido rojo.